recordando a Nelio Pazzafini. Nelio Pazzafini fue un actor de cine italiano, nacido en el distrito de Ostia, de la ciudad de Roma, como Giovanni Pazzafini, el 15 de mayo de 1934. Desde muy joven realizó una gran cantidad de actividades, entre ellas jugador de fútbol y socorrista, frecuentando cotidianamente los gimnasios, y también se desempeñó como guardaespaldas y decidió prepararse para ser doble de actores del cine italiano en las escenas de riesgo, para lo cual asistió a la primera escuela italiana de stuntmen del cine en Roma. Desempeñándose en ello y no dotado de habilidades acrobáticas, resultó advertido por su capacidad de desempeño e introducido también como actor en el mundo del cine. Y de esa manera debuta en el año 1958 en la película de carácter épico Afrodita, diosa del amor, sobre la construcción de un templo dedicado a Afrodita. Y durante algunos años participó con cierta intensidad en muchas películas mitológicas como doble de actores y en algunos con cortas actuaciones y a veces no acreditado. E incluso ha participado en producciones estadounidenses filmadas en Italia, llegando a acreditar 193 películas hasta el año 1992, siendo su último trabajo L'Eurio de la Verité, El Grito de la Verdad, de 1992, para retirarse de toda actividad. De hecho que Nelio Pazzafini se convirtió en un personaje interesante dentro del cine italiano. Y desde 1965 comenzó a desempeñarse en papeles con cierta consistencia, aunque siempre en forma secundaria, y gracias a su carácter de hombre recio, de presencia malévola y rostro de rasgos duros, se convirtió en el antagonista ideal para el héroe de turno, que lo llevó a encasillarse como villano, participando primero en muchas películas de carácter mitológico y del llamado cine épico, para luego pasar al western spaghetti, y filmes de aventuras, policiales, bélicos, testimoniales, algunos thrillers y comedias muy particulares, especialmente junto al dúo Terence Hill y Bud Spencer, Trinity y Bambino, participando en algunas de sus películas, y se convierte en un ícono del cine italiano, desempeñando algunos importantes papeles a lo largo de su carrera actoral de 34 años. Apareció en los créditos con diferentes nombres, tales como John Carey, Red Carter, Ted Carter, Ned Steinberg, Nal Williams, Giovanni Pazzafini, tal su nombre y apellido, Giovanni Pazzofin, Giovanni Pazzofini, pero en un 85% figuró como Nelio Pazzafini, su nombre artístico con el que se le conoció internacionalmente. Recordemos algunos títulos de su carrera cinematográfica. Aníbal, 1960. El Coloso de Rodas, 1961, de Sergio Leone. La Guerra de Troya, 1961. Pistoleros de Río Grande, 1965, La Batalla del Alamein, 1968, Días de Violencia, 1969, Los Años Rugientes y Confesiones de un Comisario a un Juez de Instrucción, 1970, La Policía Agradecida, Trasbordo en Marsella y El Consejero de la Mafia, 1973, Siete Orquídeas Manchadas de Sangre, 1974, Fantozzi, Un Personaje de Novela y Mr. Scarface, 1975, El Árbitro con Landu Busanca, 1975, La Loba y la Ametralladora, 1977, La Jaula de las Locas 2 con Hugo Toñasi y Michel Serrol, 1980, La Salamanca, 1981, junto a Anthony Quinn, y La Joya del Nilo, 1985, con Michael Douglas y Kathleen Turner. Junto a Giuliano Gemma, de quien fue un gran amigo, actuó en Un Dólar Marcado, Arizona Call, Dos Gladiadores Formidables, Ringo No Perdona, El Arquero de Fuego, Buscado Vivo o Muerto, Ben y Charlie, Un Hombre de Rodillas y África Express. En 1981 accedió a la televisión en una miniserie de 7 episodios titulada La Nouvelle Malaise des Indes, El Nuevo Baúl Indio. Y en 1985 participó no acreditado en un capítulo de la serie El Capitán Maffei. En 1988 participó en un episodio de la serie Big Man, que interpretaba Bud Spencer. Y finalmente, en 1989, integró el elenco de las miniseries La Piobra 4 y Los Novios. Se retira a vivir en su ciudad natal del municipio de Ostia, de la comuna de Roma, conocida también como Ostia Antica, ubicada a 30 kilómetros al oeste de Roma sobre el mar Tirreno, cerca del antiguo puerto romano que tiene una playa que lleva dicho nombre, lugar preferido por los romanos para pasar las vacaciones. Allí fallece a los 61 años, el 27 de noviembre de 1997, y su funeral tuvo una gran asistencia de colegas de Cinecittà, entre ellos Giuliano Gemma, Carlo Pedersoli, Bud Spencer o Bambino, y Mario Girotti, Terence Hill o Trinity, y está sepultado en el cementerio municipal de Ostia Antica. Steve de la Casa le rindió un homenaje dedicándole un episodio completo de la transmisión de Rai Radio 3 Hollywood Party, un programa totalmente dedicado al cine, con la participación de directores e intérpretes italianos y extranjeros entrevistados. Además, le dedicó un artículo que se publicó en la revista Notturno. Así conocimos y recordamos a Nelio Pazzafini, un actor y doble de riesgo de mucha influencia dentro del cine italiano de las décadas de los años 60, 70 y 80, de quien en el día de hoy se están cumpliendo 23 años de su fallecimiento.